La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuaresma 2019. Caminando hacia la Pascua. De marzo, viernes después de ceniza, primer viernes de cuaresma. Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Escuchemos y meditemos la palabra de Dios del libro del profeta Isaías. Este es el ayuno que yo quiero. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán el esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer viernes de Cuaresma. Pero también hoy es un día que no podemos ni debemos dejar pasar desapercibido. Día Internacional de la Mujer. Nuestro aprecio, nuestra admiración, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, nuestro fuerte aplauso que brota del corazón. Es viernes de Cuaresma. Inmediatamente yo quisiera tocar esa fibra, pedir perdón a la mujer que hemos ofendido, a la que desgraciadamente le hemos fallado, reconociéndola a medias. Por eso, perdónanos. Es Cuaresma, levántate, ánimo. Prometemos ser mejores. Prometemos vivir la igual dignidad como personas. Es viernes después de ceniza. Hoy la palabra nos invita al ayuno. ¿Por qué razón? La palabra nos traslada a tiempos de Jesús, y en su tiempo el ayuno era una práctica religiosa muy extendida. Incluso hubo grupos como los fariseos y los seguidores de Juan el Bautista, que debieron haber ayunado más de lo que se le pedía a cualquier judío ordinario. Sin embargo, desgraciadamente, poco a poco, se fue perdiendo el sentido que tiene el ayuno y se fue reduciendo a una práctica que será intimista, sin ninguna consecuencia para la vida comunitaria, en la vida social. De aquí que hoy Jesús nos habla de este cambio. No, el ayuno sigue siendo el ayuno, pero de cambio en el espíritu. ¿Por qué ayunar? ¿A favor de qué? ¿A favor de quién ayunar? Y hoy Jesús nos habla que Él es el centro. No somos nosotros ni son nuestras obras. Es Él. Y nos va a invitar a que, si está presente el esposo, es decir, si está Jesús en medio de nuestra vida, si es Jesús quien jala, quien ilumina nuestra vida, lo importante es dejar a un lado aquello que nos aparta de Él, Por eso el ayuno, hoy pienso yo que más que cambiar un alimento por otro, a ver, es que no se come carne, pero sí, pero la cambias por otra carne, ¿qué chiste tiene? Pues yo te sugeriría tres tipos de ayuno a practicar. El primero, ayuno de la lengua. ¿Cómo hacemos mal, ¿Cómo hacemos mal? Aunque hagamos penitencia, pero si no ayunamos de la lengua, esto no va a caminar bien. Segundo, ayuna del egoísmo. No busques primeramente tu bienestar. No te busques primeramente a ti. Busca al prójimo. Sal de ti mismo. ¿Qué le interesa? ¿Qué le hace falta? ¿Cómo puedo acompañar mejor a esta persona? Y finalmente, ayuna de las injusticias. Bien sabes tú, ¿a qué se refiere todo esto? Como nuestras relaciones humanas no todo el tiempo manifiestan lo justo, lo bueno, es decir, aquello que realmente construye y ayuda a edificar la dignidad de cada persona a través del respeto, a través de la admiración, a través de la solidaridad. Día primero. Viernes de Cuaresma. Ponte en el camino. Entra. Vale la pena. Vale la pena. Es que es lo mejor para ti. Entra dentro de ti, ahí en lo secreto de tu corazón. Ábrete a Dios y Él va a hacer maravillas en ti. Hoy, viernes, pregúntate cómo es tu ayuno. ¿Es un ayuno que realmente te transforma? Haz de este día un día fuertemente penitencial.